¿Estamos? Bueno, pues ya estamos. A ver, bueno, como os decía, Jusai y Fernando no van a poder venir, así que bueno, si queréis, Johan, pues si quieres ir contándonos tú un poco, bien tu mail, que habías avanzado bastantes cosillas en la aplicación, si quieres contarnos un poco lo que has estado haciendo y así vamos eliminando un poco las cosas pendientes que teníamos que hacer. Bueno, primeramente he revisado un poco los textos, las tildes, y he acomodado un poco lo que he visto, lo que he visto mal, lo que me he percatado. Puedes También. poner un enlace, porfa, y lo vamos viendo. Ok, ya vamos. Ahí está. Entonces, como les venía contando, en los recuadros he acomodado un poco los textos, algunas tildes que faltaban, sí, lo que he visto hasta ahora. También en la parte de la base legal. He colocado el botón de rechazar la misma. Y por último, la parte de la galería, ¿sí? Que se ha cambiado un poco, como se había previsto en la última reunión. Bien, por ahí agregando un poquito a lo que decía Joan, acá todavía tenemos una diagramación en cuanto a pantalla grande, ¿no? Pantalla completa. Hay que acordarse que esto se va a reducir bastante después cuando se trabaje a tamaño real. Y lo que yo estaba pensando en cuanto al título, ¿sí? Es que voy a cambiar la fuente, porque dice rumbo y los 200.000. La palabra rumbo, voy a tratar de ya ir fijando la palabra, ¿sí? Con una fuente que ayude a entender y que realmente sea un concepto de lo que es rumbo con la tipografía, ¿sí? Lo que yo puse ahí la otra vez fue simplemente unos bocetos, así que no. Eso lo quiero definir bien, ¿sí? Porque esa tipografía que está ahora es robusta y no creo que no acompaña o no ayuda mucho a lo que es el personaje. Era simplemente para mantener un bosquejo. En cuanto a los botones, creo que también se van a reducir bastante cuando se trabaje a tamaño real. Y las cajas también, las cajas de los textos, del contenido. También tal vez se reduzcan un poco y esta cuestión. Ahora, el tema es que yo anduve rastreando a un chico que se llama Miguel, que está en el equipo creativo, porque justamente él es ilustrador y anduve queriendo hablar con él por el tema justamente de rumbo y en cuanto a este tema específico de la aplicación, como para que con él vayamos dándole a las pantallas el perfil determinado ya de rumbo, ¿no? Porque todavía esto que está acá ahora, que estamos viendo acá en el medio, era de algo que se hizo el año pasado. Sí, quedamos en cambiar que rumbo, en vez de tener paquetes de regalo, tenga los premios que se van a dar a los usuarios, a las personas que participen. Así que bueno, ese por ahora, por ahí es algo a agregar a esto, ¿no? En general, yo creo que también confirma un poco Johan. Por ejemplo, el botón de aprobar solo lo veríamos nosotros, ¿verdad? Los administradores de la aplicación, ¿no? Sí, solamente nosotros. Vale, y luego el de atrás, entiendo que solo aparecería cuando ya entro en alguna página de. O sea, en la portada no podría estar porque atrás, ¿dónde te irías? Sí, atrás, pues al fanpage. Tampoco entiendo muy bien esos botones, ¿eh? O sea, quiero saber un poco, que me expliques un poco cómo pensaste tú esto, porque si yo entro en un juego, en realidad, para ir a la página. Ah, vale, eso es para ir a la página de rumbo, ¿no? Sí, uno es para página de rumbo y otro es para el perfil de la persona. Vale, pero Entonces eso. el perfil de la persona lo podrá pulsar en la columna izquierda, ¿no? En realidad ese botón no sé yo si hace falta. ¿Sabes lo que te digo? Porque esta aplicación al final estará metida dentro de una caja que será una página de Facebook. Y en Facebook normalmente cuando tú estás navegando, viendo cosas, siempre tienes ahí a tu izquierda tu nombre y arriba también puedes pulsar para ir a tu perfil y tal. O sea que no sé si realmente dentro de una aplicación nuestra tiene que haber un botón para que ellos vayan a su perfil. Sí, Bueno, ahí sí tienes razón, pero como para dar un escape a la persona, pero no había problema en quitarlo. Vale. Dime, dime. Se me fue lo que iba a decir. No, un poquito viendo también el tema de los tamaños y todo eso. Yo creo que antes de empezar a que eso también era algo que hablamos la última reunión con, y estaba Joan, estaba Willy y estaba Fernando, de que antes de empezar a lo que tocar lo que es la funcionalidad, habría que ver bien lo que es, por un lado, el tema de la secuencia del diseño de pantallas y por otro lado, la secuencia de lo que es el contenido, ¿sí? Entonces, yo no me acuerdo bien si en algún momento del hilo de los correos yo lo había mencionado, pero creo que con las reuniones anteriores, creo que yo no pude estar, digamos, se cambió un poco lo que era la secuencia de contenido, ¿no? Porque el que yo tengo acá, o tenía al menos, varía bastante de lo que está ahora. Cambió, lo que cambió fue que como ya no podíamos pedirle a la gente el banner de arriba, porque el diseño de Facebook había cambiado, lo que cambiamos fue la segunda pantalla de participación, que solo hay una imagen, que de hecho esa imagen tenemos que hacerla, todavía no está hecha, que es cuando le explicas al usuario lo que tiene que enviar, ¿vale? Ahora lo único que tenemos, lo único que hemos pedido es en la página de Facebook, arriba del todo, digamos la cabecera que nosotros tenemos ahora mismo es lo que ellos diseñarían, ¿vale? La cabecera grande está con formato panorámico. Claro, ah, sí. Sí. Bueno, una de las secuencias era que estaba la parte de lo que, ¿cómo es? De lo que tiene que hacer la persona que va a participar en la aplicación, con algunos detalles ¿cómo es? De los contenidos, ¿sí? Con una imagen, con las imágenes. Entonces eso, también hay que ver que si bien estaba rumbo, yo me acuerdo en esa sección, estaba solamente rumbo abajo, está acá, en el diseño de las pantallas estaba. Pero mi idea sería que en vez de poner tanto, digamos, de poner tantos dibujitos, más bien centremos en el contenido, en las cajas, ¿sí? Y después, si ¿sí? dibujemos a rumbo, en todo caso, agarrando algo en la mano, como acentuando lo que el usuario tiene que hacer, como para darle más énfasis, ¿sí? Porque la pantalla esa que había estaba bastante dibujada. No digo que esté mal, pero por ahí, al ser ya una pantalla chica en Facebook, cuando esté la caja a tamaño real, tal vez rompa un poco la visión de eso. Así que eso también voy a entrar a ver. A ver, para que yo me entere, voy a copiar lo que creo que tú estás, o sea, tú estás hablando del documento que hicimos en su día de las pantallas enteras con todos los textos que iba en cada pantalla y todo esto, ¿no? Sí, la parte de la. Creo que era la tercera pantalla o la segunda pantalla, creo que era. Os he puesto un enlace de un documento que creo que es del que estás hablando tú ahora mismo. Sí, es la pantalla de participación. Entonces, es ahí también donde debemos buscar en la imagen contenidos parecidos a los de Facebook, para que la gente más o menos se dé una idea, ¿no? A pesar de que se va a ver chico. O directamente podemos poner a rumbo abajo. Bueno, eso hay que verlo, pero me parece que en cuanto a contenido, diseño una portada, diseño un banner, temática, de un lado, ¿no? Del otro lado, selecciona tu portada y tu banner. Y hay que ver cómo va a quedar esto, ¿no? En tamaño real. No sé qué pueden decir ustedes. Se me hace que va a quedar demasiadas cosas. Sí, bueno, en este caso lo del banner ya no lo pondríamos, solo sería selecciona tu portada o diseña la portada o lo que sea. No sé, a lo mejor, no sé, o sea, ¿a ti te parece que ahora mismo en el documento esto que estamos viendo ahora mismo, te parece que hay demasiada información, ¿no? ¿O no? Y sí, puede que sí. ¿Cómo es? Lo que podríamos hacer es ver de reducirlo lo más que podemos, ¿sí? Y que no sea tan largo, porque al ser una aplicación en Facebook tiene que ser ver y seguir. Ver y seguir, o sea, la navegación tiene que ser una secuencia rápida, ¿sí? Y que no tenga tanta distracción o que se esté tanto tiempo leyendo cosas, que si bien es una aplicación que tiene una continuidad, me parece que por ahí debemos hacer algo más reducido, ¿sí? Entonces es también un poco más a la hora de entrar a participar, también un poco rápido, porque a veces la gente no presta atención a algunas cosas, ¿sí? Entonces, si hay mucho texto, también capaz que no lo va a leer todo. Y sin embargo, si tratamos de buscar el método para que la navegación o la secuencia sea entendible y sea rápida, por ahí va a tener un efecto mejor que mucho contenido en texto. A eso me refiero. Vale, creo que tienes razón, la verdad. Lo que pasa, me da miedo que volvamos ahora a rediseñar todo, Javi. No rediseñar todo, simplemente ver el contenido de por ejemplo, de la tercera pantalla, ¿sí? Y ver qué podemos sacar y qué podemos dejar. La secuencia y la estructura, a mí me parece que ya es definida, ¿sí? El diseño, la navegación, todo eso ya está definida. La funcionalidad, los botones, eso ya está. A mí me parece que debemos agarrar en todo caso y ver simplemente en esta pantalla lo que podemos reducir, ¿sí? Pero ¿cómo es? No rediseñar todo. No voy a eso porque eso ya sería. No podemos, aparte porque ya es algo que ya se pensó, se habló, se dijo, entonces no me parece, pero sí ver qué podemos reducir como para que sea algo, una secuencia así, atractible, visible y rápida, ¿sí? Nada más eso. Pero enfocando solamente en la tercera pantalla. ¿Qué quieres decir, Johan? No, que lo que toca este Javi es solamente enfocarnos en la tercera pantalla, lo que hay que modificar. Sí, yo creo que estás diciendo eso, ¿no, Javi? Que la que más falta hace tocar es la tercera nada más, ¿no? Claro. Sí, es eso. ¿Y cómo es? Ver si podemos reducir más con menor cosas el texto o sacar un pedazo del contenido de la tercera pantalla y llevarlo al. No sé si llevarlo a otro o directamente sacarlo. Lo que a mí simplemente ahora me parece ver muchas cosas para una caja tan chica de lo que va a ser, más o menos imaginándome yo en mi mente. En cuanto al contenido, ¿sí? No con la parte de la estructura del diseño y nada de eso. Pero eso lo vemos, o sea, me parece que no es que vamos a sacar ni vamos a estropearlo el trabajo todo, el trabajo que se hizo anterior, simplemente es ver, porque de determinada forma y manera esto va a ser algo que lo va a ver mucha gente y que tiene que estar bien pensada, porque no podemos cometer el error de por ahí. Por querer hacer muy rápido o que esto salga ya, que si bien ya tenía que haber salido, ¿no? Pero no tenga impacto, a eso voy. Entonces, me parece un poquito que debemos ver en esta pantalla qué está bien y qué podemos sacar o qué podemos dejar. Vale, yo estoy de acuerdo. ¿Qué os parece si? Porque claro, yo ahora puedo pensar en reestructurar esto y quitar textos y tal, pero creo que sería necesario empezar a trabajar ya con tamaños reales, ¿no? O sea, si este tamaño no va a ser el real de la aplicación, tendremos que ver cómo va a ser ese tamaño en realidad, ¿no? Sí, tampoco se va a diferenciar mucho del que tiene del que está real. Creo que el ancho que permite la caja que va embebida en Facebook, creo que son 800 píxeles. Y este tiene, el ancho de acá tiene 960 píxeles. Entonces no va a ser un cambio tan brusco. Claro. Vale, porque además aquí por lo que veo tenemos márgenes de seguridad por derecha e izquierda, que a lo mejor ya son los 170 píxeles esos que sobran, ¿verdad? Sí, claro, ya cuando esté en la aplicación no habría ningún margen como tal, solamente la aplicación que ocupa el ancho completo de toda la caja. Una cosita nomás agregando. Ese correo que yo te había mandado, Joan, perdón, te llegó donde yo te separé los colores, los textos y más o menos con la estructura y el diseño que como yo le decía a Bernie hoy, creo que la mayoría lo tiene y que es esto que estamos viendo acá en este documento. Ese correo te llegó, había algunos recursos también que yo te puse. Sí, me llegó. Simplemente lo digo porque por lo que estamos viendo aquí, en lo que está ahora de la dirección esta, tal vez faltaría, sí, que creo que simplemente es con el estileo, ¿sí? Faltaría ajustar nomás en cuanto a la cajita con el shadow, que es la sombra, ¿sí? El color de la tipografía, que eso yo te había más o menos especificado bien que iba en cada parte y que ¿cómo es? Que usaba cada parte del contenido, ¿sí? Entonces, por ahí eso hay que simplemente verlo y era la idea que yo le estaba diciendo también hace un tiempo a Bernie que trabaje contigo, Willy y Fernando, ¿sí? Con el tema del estileo. Entonces, creo que por ahí también no solo te van a ayudar, sino que también se van a poner de acuerdo ¿cómo es? En cuanto a reducir el código, ver mejor la estructura y copiarlo a la aplicación. Eso por ahí yo estaba pensando, ¿no? Pero me parece que falta nomás simplemente ajustar esos detalles en cuanto al diseño de lo que está ahora, lo que estamos viendo acá, en los textos de pantallas, en lo que pasó Bernie y con lo que está ahora de lo que se hizo. Sí, con respecto a lo que tú me enviaste, sí, por lo menos las tipografías, eso lo ajusté a la pantalla y a todo eso, bueno, a lo que entendí como tal. Ok. De todas formas, yo voy a volver a hacer ¿cómo es? Un diagrama con todo las especificaciones de cada parte, ¿sí? Y entonces así de vuelta lo vuelven a tener y lo vuelven a aplicar, ¿sí? A ver, estaba haciendo medidas y ahora mismo, si solo cogemos el contenido, o sea, sin márgenes ni nada, lo que sería simplemente coger el contenido de la aplicación, mide de ancho 957, ¿vale? Con lo cual este no va a ser el tamaño real de la aplicación, hay que reducirlo 157 píxeles. O sea, no sé si antes de ponernos a hacer nada tendríamos que empezar a trabajar ya con el tamaño real de la aplicación. Es que ayer podemos escribir unos textos que luego no nos sirvan. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, claro, pues ahí no habría ningún problema. Bajarlo a los 800 píxeles y reducir el tamaño de la fuente y de las cajas. Vale, ¿y eso te encargas tú de hacerlo? Sí, claro. Vale, guay. Pues yo creo que eso sería lo primero. Y luego cuando ya tengas tú hecho eso, entonces ya sí que podemos. Bueno, yo podemos ir a la par, en paralelo. Yo voy a intentar quitar de aquí mogollón de texto, si queréis, y ponerlo un poco más sintetizado. Y luego, Fernando me ha estado diciendo antes de irse unas cosas que las voy a hacer. A ver, me dice que ha cerrado varios bugs en GitHub y que te ha dejado un mensaje, Johan, para que subas lo que has cambiado, que no está en GitHub. ¿Tú entiendes eso? Sí, lo tengo, no lo subió como tal. Quería que lo vieran primero y si les parecía lo subía. Vale, y me dice que te comente que cada vez que cambies algo, cierre los bugs o por lo menos lo comentes ahí, que en general uses más GitHub. Sí, tiene razón ahí. Lo Va. paso muy por alto. Vale, y luego me ha dicho que va a mandarle un mail a Nuke o a Willy para que suban la base de datos como está para hacer pruebas. Y que le asignará el tema de convertir la base de datos para consumir menos a un posible nuevo colaborador. Vale, o sea Okay, que tú tienes un mogollón de deberes. Vamos, Johan. sí. Voy a poner en ello. Ok, igual lo que yo siempre digo cuando, y creo que todos saben, Cuando haya algo que por ahí no sabemos o queremos opinión o acerca de este tema, queremos hablar con alguien, no sé yo, podemos usar o el hilo ese de correo que lo estábamos usando, ¿sí? O simplemente por otro medio ver y preguntar. Así trabajamos, o sea, no esperamos tal vez a lo mejor a que sea tal día de tal reunión para definir si cambiamos o no cambiamos. Por ahí sí lo vamos a cambiar, sí, bueno, están de acuerdo, bueno, la semana no pude, y bueno, pero por ahí le digo a Bernie o a Fernando, lo encuentro por qué tal y le pregunto, y creo que también por ahí es una forma más sencilla y rápida de avanzar. Sí, seguro, seguro que sí. Bueno, voy a pasar otro enlace. Bueno, ha copiado Willy aquí un enlace que a lo mejor te sirve, Johan, que es lo del tamaño de, por lo que parece, es la aplicación que subió Mozilla a su perfil de Facebook, ¿no, Willy? Es que tiene pinta de ser. Sí, esa es una aplicación que había hecho Willy, que también ya nos habían mostrado en el Moscan en Buenos Aires. Está muy bueno. Y con ese tamaño, Willy, tal cual está ahí, es lo que usaste, ¿no? Para meterla en Facebook directamente. Vale, pues genial. Pues mira, si nos sirve de referencia, entonces a lo mejor sí que parece que utiliza menos espacio que la nuestra, ¿verdad? Vamos, no sé cómo lo veis vosotros. Esta aplicación de ancho tiene 780 píxeles. ¿Cuánto? 780 píxeles. Pues mira, nos serviría, ¿no? Bueno, ahora voy a copiar otro enlace, que son la primera versión de las bases legales, ¿vale? Para que veáis un poco que es muchísimo texto. O sea que vamos a necesitar en la página de las bases legales un scroll. Este tema lo estoy hablando directamente con Mozilla porque como hay regalos y tal, pues no quiero que tengamos ningún problema y que estemos seguros de todo lo que se pone ahí, qué es lo que se tiene que poner y que luego no haya problemas de ningún tipo. Okay, y ya este sería ya el definitivo. Perdón, que es que estaba compartiendo las bases legales con Willy. No, es la primera versión. Esta se la mandé esta semana, el jueves, como primera versión a Mozilla. Tienen que pasársela al departamento legal, que la revisen. Bueno, se la pasé en inglés, no esta, en español. Y si, bueno, si nos dicen que tiene que haber algún cambio, pues lo haremos. O si nos recomiendan que no sea tan larga, y, no sé, a ver lo que nos dicen. Estoy esperando un poco el feedback que me den para hacer los cambios que sea. Okay, perfecto. Okay. Muy buen trabajo, Bernie. Pero en principio tiene pinta de que van a ser de este tipo, o sea, bastante extenso el texto. Vale, te lo digo por eso, para meter una barra de desplazamiento ahí la ventanita que se te levanta. Claro, Vale. sí. Bueno, ¿y qué más nos queda? A ver, de lo que teníamos en GitHub, la vista de la galería ya la había solucionado, ¿verdad, Johan? Sí, no sé si ya la pudieron ver. Sí, a mí me gusta sobre todo cuando ya te metes en el detalle de cada foto, que pone el nombre del usuario y puedes darle a me gusta y tal. ¿Ese nombre del usuario lo sacará directamente automático de Facebook o cómo lo hará? Va a ser de manera dinámica. Va a ser el autor del usuario que la ha subido, como tal, de su cuenta en Facebook. Qué guay, pues me gusta. No sé qué te parece a ti, Javi. Se pierde la navegación, pero bueno, no sé. Se escucha cortado, Bernie. Ah, vale, que decía que lo único que me parece un poco así tal es que se pierde la navegación, ¿no? O sea, que desaparece la cabecera y todo. Estoy mirando, a ver. ¿Es tu amiga Johan, la primera foto? No sé quién habrá subido. ¿Me escuchan? Sí. Parece que Parece que hay una casa de fotografía en la casa de Joan. Pues nada, decía eso, que cuando tú pulsas en una foto, pierdes la cabecera, pierdes lo de rumbo y 200.000 lo pierdes, lo de ir a fanpage, lo de tal, pierdes la navegación de la aplicación. Porque realmente al pulsar no es que se te venga una ventana encima, sino que vas a otra página y creo que la página debería mantener la navegación, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, sí, en teoría debería mantener algunos aspectos de la estructura general, pero igualmente creo que se le puede dar. No, no, si va a ser así individual, por ejemplo, las fotos, digamos, como aparecen acá, por ahí deberíamos diagramar la parte de abajo, o sea, diagramar en el sentido. Seguir la estructura por ahí de lo que tienen otras pantallas para que la tenga esta también. Y como decía Bernie, en la parte de la cabecera del texto, del título, sí, también que lo siga manteniendo, o que en todo caso los botones de volver atrás o de mi perfil estén abajo, pero habría que ver. No sé, Willy, ¿qué te parece? Willy no puede hablar, por lo que parece. Ah, bueno, claro, que él no está viendo ni las pantallas ni nada. Espera un momento, Willy, que te pongo a hablar. Ah, claro que Willy no tenía la pantalla. Claro, le estamos hablando de una cosa que él no está viendo. Hablando de todo, pero no le estaba mostrando nada a Willy. Y ahora sí. ¿Ya qué era? Para revisarlo. Mira, si pulsas en el botón de galería, abajo, Sí. y pulsa sobre cualquier imagen, se te abre una imagen a full casi. Sí. Y pierdes la Claro, navegación. todo. Entonces pensábamos, o sea, lo que decía Javier era de o mantenerlo arriba la navegación o por lo menos ponerle un botón abajo al usuario o no sé, porque parece que te vas de la aplicación. ¿Cómo se mandase a otro lugar la página, creo? Otro dip, se mandara el dip nomás. Joan, ¿es el like boss? Es que no es un Lightbox tampoco, porque realmente estás en la. O sea, te lleva a otra página. Por eso decía que no es una ventana que te aparezca. Es como otra página, ¿no? Sí. A lo mejor podemos solucionarlo como dices en Lightbox, ¿eh? No sé. Sí, lo más fácil con la iVoox. Lo que pasa es que dentro del Lightbox vamos a tener que meter funcionalidad de botar esa imagen. No sé si se podrá hacer, ¿eh? No lo sé, yo lo desconozco. Ah, ya me acordé. La iVoox, aparte de imágenes, sí se podía meter HTML. Entonces de repente vemos algo ahí. Y sí, habría que cuestión de probar, ¿no? Sí, conté de jugar un poco. Pero sí se puede meter el HTML dentro de la iVoox. Sí. Vale, pues Pero mira. el iVoox en teoría sería solamente para esta sección, ¿sí? Para galería, o también se puede distribuir a otra parte si se ¿cómo es? Si se necesita. Mira, Javi. Es que tenemos algo parecido a un Lightbox cuando tú le das en la pantalla de participación, donde dice seleccionar, se te levanta un Lightbox de las bases legales. ¿Lo veis? ¿Lo veis de lo que os estoy diciendo? Perdón, se escucha cortado, Bernie. Decía que ya tenemos un Lightbox en la aplicación por si queremos usar el mismo, que en la pantalla de participación cuando tú le das a seleccionar se te levanta un Lightbox con las bases legales. ¿Lo veis? Sí, lo veo. Que no sé si podríamos usar el mismo o reutilizarlo o hacer otro nuevo, ¿eh? Pero que ya tenemos uno, ¿no? Eso es un Lightbox, ¿no, Johan? ¿O qué es? Sí, tiene la misma funcionalidad. Es que indiferentemente con el que se está utilizando en la galería, se podría colocar la cabecera. No habría también o los botones necesarios. No habría ningún problema. Sí, la función es la misma, pero están utilizando un script que han hecho ustedes mismos, no una librería en especial. CSS solamente. Sí, porque hay dos estilos, CSS y cargar JS. Supongo encargar de ese script ahí metido todo eso. No, solamente cargar te sirve solamente para que cuando cargue la imagen te aparezca la miniatura y te aparezca todo el tipo de imagen, cuánto pesa, el tamaño y el nombre. Ah, ya, Para eso ok. cargar. El Lightroom, el Propose, es con Es. CSS. Ah, ok. Interesante. Bueno, pues, ¿algo más? Entonces, en el iBus de la galería, ¿qué les parece que lleve entonces? Que se dé la cabecera. ¿Cómo? En la galería, en el iBus, que se deje la cabecera, que se coloque la cabecera. Sí, yo creo que debe estar. No sé lo que pensáis los demás. Yo creo que sí debería estar. Sí, en teoría sí, pero a lo mejor si o sea, si específicamente en esta pantalla se diagrama de otra forma, se podría ver como si se saca o se pone en otro lugar, pero literalmente sí debería ir. Y luego, Johan, hay que revisar algo de la galería porque al moverte de izquierda a derecha por los diferentes elementos, hay veces que se vuelve un poco loco. Sí, cuando ves la primera imagen, es como si saliese de la galería. ¿Cómo? Por ejemplo, tienes la imagen de la chica y pones atrás y sale de la galería. Sí, porque Sí, la primera es la chica. se raya un poco. Claro, la idea es que, ¿cómo es? Quede todo ahí en la misma pantalla, digamos, donde Claro, que yo rote haga. nomás. Claro. Yo creo que lo ideal sería que cuando pinchas en la primera no haya funcionalidad de ir para atrás, ¿no? O sea, solo deberías ir hacia adelante. Sí, pues. Sí, Sí, también. O algo así como estaba mostrando, ahí pasó Willy un enlace. Bueno, simplemente un efecto bastante que se repite en muchas páginas, digamos, pero no sale de la página. O sea, se ve adelante la foto y con la opción de sacar y cómo cerrar el visualizado, cómo es la foto que se está viendo y volver a estar en la secuencia de fotos. Sí, a mí, para mí esto sería lo perfecto, un Lightbox, esto. Pero si lo queréis hacer como está ahora mismo, lo único que habría que añadirle es la cabecera, ya está. Perfecto, como aquí lo que pasó Willy. Tú puedes implementar eso que ha pasado Willy y Johan. Sí, no creo que sea tan difícil eso. Es la imagen pequeña más la imagen grande y poner en un grupo y agregar algo en el JavaScript. No es complicado. No, es prácticamente lo mismo. Sí, solamente tenía que quitarle la flecha de navegación y colocarle el fondo más claro, que se pueda ver lo que está detrás. Porque es lo que está superponiendo a la imagen como tal. No se está dirigiendo a otra página. Bueno, entonces chicos, probemos a ver qué onda. Vale, sí, vamos a ir probando y vamos comentando todo lo que vayamos haciendo por correo y vamos viendo cosas. ¿No? Sí, claro. Vale, yo seguramente esta semana ya tenga. Vuelvo a hablar otra vez con Mochila de todo el tema este de la base legal y eso entiendo que por mi parte ya creo que lo tendré terminado. Entonces, esta semana, si queréis, me pongo también a mirar toda la parte de textos que hemos dicho, sobre todo de la tercera pantalla, para que no tengamos tanto. Y por tu parte, Johan, tú esta semana tienes tiempo para ir avanzando. Sí, tengo para seguir. No hay problema con ello. Vale, y yo no sé si Javi, tampoco sé muy bien, Willy, cuáles son tus habilidades o qué es lo que mejor haces, pero Javi, a lo mejor tú sí lo sabes, o sea, cómo incorporarle ahora esto para ir avanzando también con él. Sí, Willy, más que nada es la parte web de todo lo que sea esto de aplicaciones y eso. Me parece que le puede ayudar a, es lo que yo decía hoy, a Joan y a Fernando en la parte del código. Pero, ¿cómo es? Es cuestión de que entre ustedes se pongan de acuerdo, ¿sí? O que hablen y digan, o algunas sugerencias u opiniones. Lo manejen ya directamente con el tema de funcionalidades y eso, ustedes, ¿sí? Y después, en todo caso, lo vamos, se va aplicando y lo vamos viendo. Pero, no sé, Willy, ¿te parece bien o quieres hacer alguna otra cosa? No sé. Sí, mejor me pongo de acuerdo para ir avanzando un poco. De paso que hago un fork de repente el proyecto para revisarlo también. Claro, el tema también está en el repo, que eso lo Sí, entienden lo. también más bien ustedes con Sí. Joan y con Fernando. Entonces lo pueden ir viendo eso usted y arreglando todo lo que esté por ahí saliendo o reluciendo para agregar al repositorio. Vale, pues no quiero ser. Igual. Perdón. Perdona, Javi, di. No, no, sí, igual lo que yo voy a hacer también es ver un poco lo de la pantalla esta que se tiene que de alguna forma tratar de ver que, cómo es la secuencia del contenido y después hablar con Miguel acerca del dibujo de rumbo. Y bueno, igualmente para cualquier cuestión, y lo de la estructura del diseño que lo voy a volver digamos, a plasmar así en forma de secuencia, como para que lo puedan ver y lo puedan replicar para ponerlo. Vale, genial. ¿Alguna cosa Pongamos más? fechas, Espera, así espera, no, porque. no, no, no, no. Por eso, iba a preguntar si alguno más teníais algún comentario de algo y si no, para hablar de fechas, efectivamente. ¿Alguno más tenéis algo que decir? No, por mí todo bien. Sí, por mí todo bien, no. Vale, pues iba a decir que no quería ser el malo de la peli, pero es que voy a poner la reunión para dentro de otros 15 días, ¿vale? 2 semanas más y volvemos a hablar, aunque hablemos por correo con todas las novedades que vayamos contando cada uno, pero así si nos ponemos una reunión el día 15 para volver a hacer seguimiento de esta aplicación, creo que tenemos todos en la cabeza un día. ¿Te parece bien? Okay, Sí, perfecto. Javito. ¿Se escucha cortado o yo solo yo escucho? Nada, decía que si te parece, volvemos a reunirnos dentro de otras 2 semanas para ver el seguimiento de todo lo que hemos hecho, ¿vale? Aunque hayamos estado hablando por correo, pero para tenernos en la cabeza a todos que dentro de 15 días volvemos a tener que hablar de esto y volvemos a tener que hacer cosas y presentar avances. ¿Te parece bien? Sí, me parece perfecto. Entonces, digamos, tratamos de avanzar en estas cositas que se dieron ahora hablando y ya la próxima asentamos lo que hablamos hoy y seguimos con lo otro. Yo creo que ahora, Joan, lo ideal sería que todo ya empecemos a trabajar con la pantalla real, digamos. A las medidas reales. Así que si eso cuesta mucho o no, igualmente pueden hacer o ir haciendo eso hasta dentro de 15 días. Entonces ahí nos juntamos. Y de vuelta, como dice Bernie, vemos los avances. Hombre, yo creo que Johan es un monstruo y lo va a hacer todo mucho antes, seguro. Para que podamos ir viendo cosas antes, ¿verdad? Entonces ahora la noche. No, mentira. Ahora, en cuanto se despeje de la siesta, ya verás, se va a poner. Sí, pues está medio medio, Tengo que ponerme, comentado Fernando con Fito, a subir todo. Se me pasa, no es que siempre, siempre se me pasa. Vale. Bueno, pues yo nada, por mi parte, pues nada, muchas gracias. Ahora mando un mail un poco resumen y pongo también las notas en la página de la reunión. Y por favor, pues eso, vosotros ya hablad entre vosotros, Johan, Willy y con Fernando, para toda esta parte más técnica que tenéis que entender vosotros, que yo no tengo ni idea de cómo meterme ahí. Y Javi, tú y yo, si quieres, vamos hablando de la parte más gráfica y de textos y tal, y vamos avanzando, ¿vale? Sí, vale. Perfecto. Una pregunta, ya un poco saliendo del tema. Bueno, vi unos memes, pero no seguí muy bien la secuencia sobre la comunicación de rumbo. No sé cómo va eso. Bueno, eso es lo que quedamos. Bueno, si queréis, cierro el audio ya porque es de esta reunión y hablamos esto sin audio, ¿vale? Vale, perfecto.